Principales, bienvenidos todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, una semana más, estamos aquí dispuestos a ofreceros una hora entera del mundo del videojuego. No hay duda alguna que este es el programa en que nosotros nos basamos para informaros a vosotros sobre el mundo de los ordenadores, del videojuego, de internet, también de lo, vamos, de lo que puede ser suponer en la industria del ocio. Bienvenidos todos, yo soy Guillem Caballé. Detrás del micrófono está Manuel Martín Vivaldi. Posiblemente dentro de un momento también esté Carlos Ulloa, que está en Inglaterra, uno de los managers de Synopsis. Carlos, pues estará con nosotros en un momento. Posiblemente hoy tengamos un montón de sorpresas, sobre todo para vosotros. Bienvenidos a lo que es nuestro sumario del programa de hoy. Señores, hoy hay cosas realmente interesantes, retornos esperadísimos y, por supuesto, análisis de juegos que nosotros todos esperamos. Entre otros, pues el... ahí está, perdona, Manuel. Análisis de los juegos de hoy, Manuel. ¿Cuáles son? Hoy tendremos Riven, como habíamos anunciado, Diddy Kong Racing, el PC Fútbol 6.0 y alguno más que se me ocurra por el camino. Por Dios, tres, si queda tiempo. Tres análisis de juegos en un mismo programa es algo impresionante. Pero aparte de todo eso tendremos concurso, porque iniciamos hoy concursos con la gente de Synopsis. Sortearemos un montón de merchandising de dos videojuegos grandes, como puede ser el Adidas Power Soccer 2 y también el G-Police. Por supuesto, estamos con los premios Game 40, los Marcianitos de Oro 1997, y esperamos vuestra participación. Y también tendremos las noticias de la semana. Todo eso como breve resumen de lo que puede pasar a lo largo de ancho de los 56 minutos que nos quedan. Bienvenidos todos a Game 40. Yo soy Guillem Caballé y esto empieza ahora. Algo, Pinipop vuelven y seguramente alguien más volverá. Visto restos de comida por aquí. Señores, esta es la música del Forsaken, un próximo y nuevo videojuego que va a distribuir en España la gente de Acclaim. Que está bastante bien, esta es su música, escúchala con atención. Posiblemente te sorprenda. Yeah. interesante la música de Forsaken, próximo videojuego del cual, vamos, Manuel sabrá decir algo más que yo. Pues nada, un videojuego muy espectacular, en 3D, o sea, parecido a lo que es Descent, pero mucho más de mezclando lo que son carreras y a la vez que combates con otras naves. Aparte, pues bueno, para PlayStation, PC y Nintendo 64, ahora, este videojuego aquí. Ahora volvemos con las noticias que nos están esperando y que han sido algunas de ellas bastante suculentas. En 40. Siete días maravillosos en los cuales hemos vivido de todo, desde algunas noticias curiosas hasta otras simpáticas y algunas importantes también. Manuel nos cuenta, como siempre, el cronista de la sociedad, el mundo del videojuego, lo que ha ocurrido en estos últimos 7 días. Manuel Martín Vivaldi, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Guillem. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué ha pasado esta semana? Quizá lo más importante, que Microsoft ha mandado a sus beta tester, a sus desarrolladores también, la última versión, la beta final seguramente es la beta 3 del Windows 98 en español. Esta seguramente sea la versión final antes de que salga ya el Windows 98 definitivo a la venta. De momento lo ha mandado, pues eso, a toda la gente, beta testers oficiales de Microsoft, para que lo vayan probando y si encuentran algún problema. Si ya la versión anterior, la verdad es que funciona muy bien, pues en esta no creo que se detecten fallos que puedan retrasar más el lanzamiento de Windows 98. Además, por otra parte, ¿algo de videojuegos o seguimos en informática? No, vamos con videojuegos. Videojuegos, pues importante que, por ejemplo, Riven en Estados Unidos ha sido el videojuego más vendido estas navidades. Vaya. Sorprendente, porque ha habido videojuegos tan importantes como Quake 2, como Tomb Raider 2, pues al final el número uno se lo ha quedado Riven, seguido en la segunda plaza de Quake 2. Y también relacionado y bastante sorprendente es que durante un poquito antes de Navidad los dos juegos más vendidos eran Riven y el segundo era Myst, la primera parte de Riven, o sea. Pero, que Manuel, incluso contando con las de las consolas, por ejemplo el GoldenEye. Bueno, esto era en PC. En PC, vale, ya. Pero bueno, seguramente tiene muchas posibilidades de haber sido el más vendido. Además, Riven también, que salió en PlayStation en Estados Unidos, también se ha vendido muchísimo. La verdad es que para los americanos era un juego muy importante, del que allí es mucho más conocido y respetado de lo que es en nuestro país. Luego lo analizaremos, además. Seguramente. Bueno, pues aparte de las cifras de ventas en Estados Unidos, ¿aquí en España ha pasado algo, Manuel? ¿Aquí en España? Pues no lo sé. ¿Y en Europa? La resaca de las navidades, como ya dijimos, por ejemplo, Rona Mitra había dejado de hacer de Lara Croft. Ahora se especula con que va a ser otra impresionante chica, Vanessa de Mui, la que va a hacer de Lara. Pero bueno, yo estoy bastante cansado de Lara, no sé si otra gente lo estará también, pero bueno, lo cierto es que Tomb Raider 2 quizá haya sido en Europa el videojuego más vendido del año. Bueno, pues no hay duda que en Estados Unidos, en cuanto a ordenadores, pues el Riven, que es un muy buen juego gráficamente, y por supuesto siguiendo la secuela de Miss, lógico sobre todo, no como la banda sonora que estoy escuchando ahora mismo, es que, ¿sabes? Estoy siguiendo la historia de Hollywood Monsters y la verdad es que lo que decían aquí la gente de Péndulo Studio, dice, todo es muy lógico, sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿cómo se hace un crecepelo rociando un trocito de papel con un árbol que no encuentras al lado de la cabaña del enano y se lo das a Drácula? ¿Y eso cuela? O sea, eso es lógico, ¿no? Bueno, pues así nos hemos pasado 2 semanas. Siempre para el que escribe la aventura es más lógico los puzzles que luego sí. Para la gente que lo juega. Pero Riven es lógico, vamos. Aplastantemente lógico, diríamos. Muy bien. Quizá demasiado lógico. Más noticias, Manuel. Más noticias, bueno, la semana pasada salió la versión 0.30 del MAME, ya sabéis, el emulador de recreativas para PC, bueno, para PC que es, y para Mac, para Amiga, la verdad es que se están haciendo conversiones a todas las plataformas, y esta nueva versión incorporaba cerca de 90 juegos nuevos. La verdad es que es increíble, ya son casi 300 los videojuegos, las máquinas recreativas que emula el MAME, y es una auténtica gozada porque hay muchos más juegos de los que yo creo que nadie podía recordar que existían. Vaya. Para todos los que tengáis un PC, pues muy recomendado, sobre todo para los nostálgicos, poder recuperar videojuegos clásicos como Space Invaders, que ya estaba desde la primera versión, hasta muchos otros que vienen ahora como Gunfight, como Speed Hunter y bueno, cientos de juegos, la verdad es que es una pasada. Bueno, terminando ya el catálogo de noticias, si nos quedan algunas más o no. Pues bueno, sí. un par de ellas cortas. Quake, todos lo conocen, sobre todo en el mundo del PC. Ahora ha salido la versión de Saturn, seguramente lo haga la de PlayStation dentro de poco. Y para Amiga también va a haber versión de Quake. Ha habido también para Mac y ahora están haciendo una conversión para Amiga. Uh-huh. Sorprendente quizá, porque la gente ID siempre había descartado el Amiga dentro de los juegos, que de las plataformas a las que podía aportar sus juegos, pero una compañía de Amiga se ha dedicado a aportarlo y el 1 de febrero seguramente saldrá a la venta. Antes esta compañía había aportado Myst, que era un juego mucho más sencillo al ser una aventura. Habrá que ver cómo esa bestia que es Quake corre en una Amiga. Uh-huh. Pero es interesante. Y luego aparte, pues bueno, que la película de Wing Commander, la película, se empezará a rodar dentro de poco. Además, muchas escenas se van a rodar en Europa. Y bueno, Mark Hamill no va a intervenir en la película, que va a ser dirigida por Chris Roberts, que es el creador de toda la saga de Wing Commander. Pregunta, ¿tienes idea de por qué o no? ¿Por qué no interviene Mark Hamill? Sí. Pues no lo sé. Bueno. ¿Quién sabe si habrá sido por dinero o posible, que después de Star Wars Mark Hamill dirá, ya no quiero meterme en más bodrios como los muchos que ha hecho después de Star Wars? Vaya, cierto. Y dejar un poco de buen sabor de boca. Bueno, pues después de esto volvemos dentro de nada con vuestros mensajes, con el concurso que tiene preparado Sinosis en Game 40, que es bastante interesante. Antes diré que estamos sorteando pues un montón de merchandising de los dos videojuegos, del juego como Adidas Power Soccer 2, como el Chipolis. Hay premios como cazadoras de Chipolis o relojes Casio G-Shock, e incluso cuatro pares de botas de fútbol Adidas Predator. Así que si os interesa seguir enganchados con nosotros a Game 40. Ahora la música, nada, de un minuto de Tekken 3. Pues son las 9 y 17 minutos, siempre una hora menos en Canarias. Estamos en el circuito de comunicación con los oyentes, ahora mismo en Game 40. Ya sabéis que tenéis varios medios de comunicaros con nosotros, ya sea a través del web de los 40 principales, con el ángel de la carta, ya sea a través del correo electrónico, con el programa @cadena40.es, ya sea a través del contestador, el 915223128, o ya sea a través del fax, que es el 913470789. Luego repetiremos otra vez las direcciones por si no se ha quedado claro ninguna de ellas, si le ha dicho demasiado rápido. Bueno, pero ya sabes que está la costumbre también grabarse el game, por si aquellos trucos, aquellas cosas. Bueno, pues abriendo esta línea de comunicación, os decimos que el contestador automático queda inaugurado para vuestros comentarios, de poner a parir un juego, de alabarlo, desde luego que siempre está bien, de alabar también una consola, de alabar también o ponerlo a parir, tranquilamente, no hay problema. Es el Éxodo de Neón vuestro, va a ser a partir de ahora, digamos, la fuente principal de accesos y de comunicación con Game 40, aparte también de los mensajes de correo electrónico y los del ángel de la carta. Y os repito otra vez, el contestador automático es el 915223128, ya está activo, es el contestador de Game 40, podéis dejar ahí vuestros mensajes y con vuestro nombre y ciudad bastará, simplemente eso. Ejemplos, como por ejemplo el que hemos recibido esta semana. ¿Os acordáis de cosas parecidas a lo que hacíamos en los concursos? Pues atención a lo que hemos rescatado de nuestro contestador automático. Atención a esto, ¿eh? Y está casado con una china y le persigue uno vestido de Superman, ¿eh? Abuelo, hábleme de Nintendo 64. Eso es una cosa que se enchufa a televisión y sale una imagen muy bonita, tridimensional, ¿eh? Donde llega un Nintendo hace mucho tiempo que no llega nadie. Y Carlos Ulloa ha hecho ya la comunión, ¿eh? Pues la verdad es que no lo sé, Manuel, por cierto, ¿qué le pasaba a Carlos? Estaba un poquito pachucho, ¿no? Pues sí, a ver si dentro de un rato hablamos con él un ratito. Bueno, pues nada, pues pasando a otra cosa, ya veis cómo está el contestador, podéis dejar ahí vuestros mensajes. Hombre, rogamos que sean más o menos serios y que sean inteligibles, más que nada inteligentes también, y que nosotros podemos participar de ello. 522-21... ¿Cómo eran? 522-31-28. Ahí está, con el número 1 delante, si vais desde fuera de Madrid. Mensajes a través del Ángel de la Carta. A ver, Manuel, te cuento, este es Álvaro Marchán de Girón. Describe en 40 el día 10 a las 9 de la noche, no está mal. Dice, hola, esta noche es la primera vez que conecto con Infobía. Vuestro programa me parece muy completo y no penséis mal. Sin los pin y pun no serviría de nada este programa, ya que dan la cara negativa de las cosas. Me caen súper bien. Saludos a todos. No te preocupes, hoy vuelven después de sus vacaciones navideñas. A ver, otro mensaje de Daniel Oliver Morcillo desde Madrid, que aparte de contarle lo que le parece nuestro programa, nos pregunta cuándo vamos a poner la página de internet de los premios Game 40 y sobre todo cuándo vamos a actualizar también nuestras páginas que están un poco desfasadas. Tú mismo. Pues bueno, yo espero que la página de los premios Game 40 esta semana o como muy tarde el domingo o lunes que viene esté puesta, con alguna sorpresita, y dentro de un par de semanas tendremos también ya actualizado todo lo que son las páginas de Game 40. No quiero hacer promoción, pero seguramente haría falta el Explorer 4 o el Netscape 4 también, ¿no? Si queréis disfrutarla a tope, yo os lo recomiendo que os busquéis la versión 4 de cualquiera de los dos navegadores de moda. Muy bien, pues señores, el último mensaje, tengo Jorge Valdrés de Xativa, de Xativa de Valencia, dice, hola Peña, ¿cómo os va? A mí muy bien, me han hecho fallera mayor de Xativa, estoy muy orgulloso y bueno, rapidito, me gustaría que pusiera es la canción de Marcianitis y lo hacen muy bien. Adiós. Pues una petición que viene muy al caso, porque llegan los premios Marcianitos de Oro 1997 en Game 40. Hoy tengo la neura sideral y mi maquinipita está esperando en el bar. Prográmame una caña sebastiana que empieza la movida espacial. Achichornia de Segornia. Cambia puesto en duros y verás como esas gatillas cibernéticas van desintegrándose al compás pispas de mi infraestructura muscular. Peligro de contagio, marcianetes total. No puedo resistir la marcianetes total. Pues sí, se ha puesto fatal. Bueno, no, se ha puesto muy bien. Es la nueva edición de los Marcianitos, premios Marcianitos de Oro de Game 40. Es la tercera edición y la segunda que contaremos con bicharracos de metal. De oro, bueno, de oro. De metal fundido. Pues señores, hemos iniciado, como lo sabéis, desde la semana pasada el concurso Los Mejores del Año, los Marcianitos de Oro de Game 40. Ya sabes, como cada año os pedimos vuestra votación, vuestro censo electoral ya está hecho. Básicamente, con ser oyente hay más que suficiente, no hace falta que nos mandéis el DNI ni nada parecido, simplemente que votéis por el medio que nosotros os damos. Atención a estas seis categorías. Era el mejor videojuego, la mejor música de videojuego, a la mejor revista especializada del sector, al mejor sistema, ya sea PC como ya sea consolas, y ya sea también el premio como al mejor videojuego español, y a la mejor compañía desarrolladora. Muy importante que os enviéis, que nos enviéis vuestros votos, porque con ellos elaboraremos nuestra propia lista particular. Manuel hará sus cábalas particulares también. Sacaremos cuál es el ganador de cada una de las categorías y a través del web también podréis votar. Seguramente a través de allí podéis enviar un mailcito, ¿no? ¿También? Sí, por ejemplo, por supuesto, a través del web, de la página, cuando está acabado la semana que viene podréis votar, pero también tenéis pues por fax al 347-0789 o por casi lo mejor por correo en una postal, pues las seis categorías, ya sabéis, siempre un voto por categoría, el que la oportunidad de tenéis de decidir cuáles han sido para vosotros los mejores de este año. Es fácil, ya sabéis que el correo de Game 40 en cuanto a postal es Game 40, apartado 222, el código postal es 28080 de Madrid, y decís concurso Marcianito de Oro. Simplemente, poniendo ahí, atención, vuestros datos también, vuestros datos, vuestra dirección y vuestro teléfono, porque vuestro voto también puede ser premiado, porque estamos intentando, estamos negociando aquí con las compañías y tal, conseguir varios merchandising, algunos jueguecitos y cosas así, para premiaros a todos aquellos que votéis, o al menos algunos de ellos. Ya sabéis, como cada año, el año pasado también hicimos lo mismo, también premiamos unos cuantos y se llevaron unos premiecitos a casa solamente por votar. Ya sabéis, tenéis que ejercer el derecho a voto. Si no, puede decir, puede salir luego cualquier juegucho y decir, ¡hala, este ha sido el premio! Pues sí, porque no has votado. Así que daros maña. Ya sabéis, tenéis todas las oportunidades del mundo. Por fax, por correo electrónico. Podéis hacerlo también a través de ¿qué más? No sé qué más ya. Por correo, no. Por correo ordinario. ¿Qué más quiere? ¿Que venga a buscaros a casa el voto? También, hombre. Bueno, pues señores, nosotros ahora mismo continuamos con más música en 40 porque nos está esperando, por Dios. ¡Hola, chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡He vuelto! ¡No me lo puedo creer! ¡Manuel, mira que está aquí! ¡Hola, Manuel! ¡Hola, Manuel! ¡Hola, Manuel! ¿Cómo estás, chicos? ¿Cuánto tiempo sin ver? La espalda, por favor. ¡Guillermo! ¡No me lo puedo creer! Yo tampoco, Golfo. ¡Ay, cuánto has echado de menos ahí en las Bahamas! Sí. ¡Ay, con las chicas en bikini! ¡No sabes cuánto has echado de menos! ¡Ay, quítala de encima! ¿Dónde? ¡Tres meses fuera! Y una postal. De echarte de menos, tres meses fuera. ¿Tú crees que te hemos echado de menos? La gente te ha echado de menos. Ya, pero es que no he podido venir antes. Ya, no he podido venir. Pero, vacaciones, sí. Sí. Navidad. Sí, sí, claro. Sí, tres meses. Ya, ¿y qué más da tres mesecitos sin... Tres mesecitos de vacaciones, es normal, son cinco años haciendo programa como un loco, ¿y qué le voy a hacer yo? Pero tampoco he tenido vacaciones. En fin, ya estoy aquí. Voy a dejar las maletas y luego vuelvo, ¿vale? Bueno, pues vuelve, nosotros ponemos música. Señores, ya veis, sorpresas. Parezco la genio ya últimamente. Cuestión de cuatro minutos llegar a las 9:30. La música ahora mismo la pone Sega Touring Car, uno de los últimos lanzamientos de la Saturn. Sega Touring Car. En cuestión de segundos volvemos, bueno, un minuto exactamente, volvemos en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. En 40. Son las 9:30, nada, estamos con el concurso de Synopsis. Bienvenidos todos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Son las 9:30 minutos, hay concurso con Synopsis España y es que estamos a punto de sortear para todos vosotros y con una simple pregunta y con un acceso postal únicamente a través del correo, postal, simplemente, y postales pedimos además, podéis ganar una de los cuatro pares de botas de fútbol Adidas Predator, dos pares de guantes Adidas de portero, sorteamos además 10 demos jugables de G-Police, Shadowmaster, Calling Wars y Overboard de PlayStation y además podemos también darte premios G-Police también como cuatro cazadoras de G-Police, dos relojes Casio G-Shock de G-Police, como que llevo yo ahora mismo, o dos relojes Casio Baby Shock de G-Police, que son más pequeñitos y son para chicas, y además 10 demos jugables como las que te he dicho antes, en total 20 demos jugables y un montón de merchandising. Señores, qué mejor que para recibir todas estas cosas, dar la bienvenida al señor Carlos Ulloa, porque, hombre, no sería lo mismo sin él y estaba un poquito... ¿Qué te pasaba, Carlos? Pues estoy un poco malito. ¿Estás un poco malito? Estaba, pero no. Vaya, ¿ya estás mejor? Sí. Normal, los domingos por la tarde suele pasar, ¿eh? Ya, sobre todo cuando tiene una semana en la que, bueno, no entremos en detalles. De acuerdo. En fin, trabajo arduo de uno de los diseñadores de videojuegos más grandes del mundo ahora mismo. Es normal que esté un poquito derrotado los domingos por la noche, es normal, te entendemos todos, ¿eh? Estamos con el concurso de Synopsis España y estamos sorteando todos estos premios que he dicho antes, entre ellos cuatro pares de botas de fútbol Adidas Predator, que yo sé de uno que las lleva. ¿Son de fútbol o de fútbol sala? Pues buena pregunta. Fútbol, me imagino. Fútbol, me imagino, yo también. ¿Qué tallas hay? Pues eso es otra cosa. Vamos a dar ahora mismo las bases del concurso. Tenéis que enviar tarjetas postales a Game 40, apartado 222, código postal 28080, concurso Synopsis, ponéis ahí, para que nosotros las podamos clasificar. Y además tenéis que dar vuestros datos y el número de pie que calzáis, pero eso en todas, ¿vale? En todas. Eso ya norma, ¿de acuerdo? Pues solo eso. Y podéis optar a cualquiera de esos premios que he dicho. Cuatro pares de botas Adidas Predator, dos pares de guantes Adidas de portero, las 20 demos jugables, cuatro cazadoras de G-Police, dos relojes Casio G-Shock, dos relojes Casio Baby Shock y, pues ya sabéis, un montón de premios de Synopsis. Pero ahora bien, Carlos tiene que decirnos la pregunta para que vosotros la enviéis. Carlos, adelante. A ver, la pregunta es, ¿qué es, o sea, cuál es el logotipo de Synopsis? Anda. Anda, pregunta nueva. ¿Pregunta nueva? Sí. Además no es esta la que estaba programada, o sea, me has tomado el pelo. No, es la pregunta nueva que hemos decidido ahora. ¿Qué es? Entre varios componentes de la empresa. Ah, entiendo. ¿Qué es? Comentarios. ¿Qué es el logotipo de Synopsis? ¿Qué consiste el logotipo? O sea, ¿cómo es el logotipo de Synopsis? ¿Cómo es? O sea, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué tiene el logotipo? ¿Qué tiene el logotipo de Synopsis? Pues ya sabéis, chicos, tenéis tiempo, pero no mucho, no demasiado, así que espabilar para enviar las postales a esta dirección otra vez. Game 40, concurso Synopsis, a portada de correos 222, código postal 28080 de Madrid, con vuestros datos y vuestra talla de pie, muy importante. Bueno, pues con esto hemos concluido y vosotros ya empezaréis a enviar cartas. Espero que sean masivas, porque la verdad es que los premios son bastante interesantes. Carlos, dime. ¿Sabes que ha vuelto Moop? No me digas. Te lo juro, está por aquí guardando las maletas. Timullo de juego, que está muy bien. Stay alive in order to survive. Always think faster. Pues estrategia por turnos me ha apuntado Manuel, que es este juego Incubation. La verdad es que sí, tiene la ventaja de poder ver a los bichejos desde más de cerca, diferentes perspectivas desde donde lo pillas. Pasamos a otra cosa mariposa. Estás en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Y, hombre, no estaba en la pregunta, Carlos. Hombre, que no. No, ya está bien. Oye, por cierto, mira, hombre, ya está aquí. Ha acabado de deshacer las maletas. Está aquí Moob. ¿Qué tal? ¿Cómo? Bueno, ya le acabo las maletas. Está todo, ¿no? Estoy bronceadito, Hombre, roña. Roña parece. Nada, mira, es que decidí largarme por ahí unos mesecitos y conocí una chica que me dejó y luego conocí a otra y nada, me casaba, tenía tres hijos con ella en cuestión de 3 meses. ¿Qué? Pero nada, estoy casado. ¿Qué? ¿Estás casado sí, con tus hijos? Estoy casado. ¿Qué ha pasado? Casarme. Y he decidido sentar la cabeza y ya soy un monstruo. ¿Ves el anillo de amorito? Soy un monstruo normal y corriente. No me lo puedo creer. Oye, Sentro haberos invitado a la boda. Y a Carlos también Sentro haberlo invitado. Es normal. ¿Cómo voy a invitar a gente como vosotros a la boda? En fin, nada, que soy muy feliz. Que me he independizado, Guillén, que me envíen las cosas que tienes en tu casa para la mía. Y que le ha dicho a mi nuevo monstruo, a chica y amiga mía, ¿qué? Que si os presentáis por casa, soltará a los perros. Qué simpático. Así que nada, con facilidad. Ah, que me ha dicho que como no empieces a pagarme un sueldo fijo, que paso de venir al programa. Mal de época, mal de época. ¿Qué pasa? Ya somos tres. Encima dices que no me gusta mi novia. Mira qué foto más bonita. Mira. Ese es un encanto. Es normal que tenga un poquito de mala leche. Ah, bueno, en fin. Es que me he quedado alucinado. Vuelve Manuel. Estos mozos se reproducen más rápido que los conejos. Está visto, ¿eh? Tiene 3 hijos, se ha casado. Estas cosas solo pueden pasar en 40. En fin, pasamos a otra cosa. Carlos, antes no estabas en el apartado de noticias, pero seguramente habrá ocurrido algo, ¿no? ¿O no? Pues juego número 1 en Inglaterra, venga, de Navidades. A ver, apuestas. Riven. Tomb Raider 2. No. Ninguno de los dos. No. G-Police. No. De sí, no sé seguro que no. No me lo creo que se haya vendido tanto. ¿El Grand Theft Auto número 1? No. Pues no sé. A ver, venga. Manuel, apuesta tú porque me rindo. ¿El Quake 2? No, es el mismo que en España, además. O sea, que menos paletada. Ah, hombre, pues ya está. El 007. No. Final Fantasy. No. Joder. Si en España no se ha vendido ninguno. ¿El PC Fútbol 6-0? También caliente, Inglaterra. Caliente. FIFA 98. Muy bien. Segundo Tomb Raider. Segundo Tomb Raider. Primero sí. El FIFA 98. Por cierto, ¿quién sale a la portada del FIFA 98 ahí en Inglaterra? Raúl también, ¿no? Sale Raúl, claro. Por Dios, Raúl. No, ah, estrella Barça, mundial. Venga, vamos. Iván de la Peña. Iván de la Peña. Como no juega nunca, le han puesto aquí. Oye, mira, menos cachondeo, porque yo al menos tengo el orgullo de ser un equipo que no pierde contra uno de segunda, ¿eh? ¿Entiendes, sabes? En la Copa del Rey no pierde contra uno de segunda. La Copa Europa, qué guapo anda. La Copa Europa es algo que nosotros conocemos mejor que vosotros los últimos 20 años. En fin, que vamos a ver una cosa, vamos a por otra cosa. Y por cierto, lo hemos ganado. Por cierto, que fui al fútbol ayer, ¿eh? ¿Y qué tal? Vi el Leeds contra el Sheffield. ¿Y qué tal el Leeds? Pues el Leeds muy mal perdido. ¡Qué vergüenza! Además, el Leeds es un detalle anecdótico. El Leeds juega de blanco por rendirle honor al Madrid, que ganó 5 Copas de Europa. ¿Y le ayudan los árbitros también por ir de blanco o no? Parece que no. Perdió 2-1. Bueno, no, venga, es que nos queda muchísimo programa. Están por aquí los Inglaterra primos, es una liga seria. Sí. Yo quería comentarle una cosa a Carlos, porque ha salido una entrevista más para él en el Home PC de este mes. Una entrevista hecha por un Marcos Martín, no sé qué, por cierto, en un análisis del G-Police. Qué y bueno, la entrevista está bastante interesante, recomendable para todos los que quieran saber algo más de Carlos. Pero lo mejor, que evidentemente han titulado la entrevista, y cómo podían titularla, qué mejor título que Entrevista a Carlos Ulloa, al habla con el programador. Pues te callo con el chico este, el Marcos. En fin, señores. ¿Cómo se llama el chico? ¿Cómo se llama? Marcos Martín, no sé qué. Marcos Martín V. Voy a tener que hablar yo con él también para darle unas caricias. No, eso no lo escribió. Se tomaron una licencia en la redacción, parece ser. Licencia artística. Y bueno, lo debieron leer en Hobby Consolas o alguna de las otras revistas donde ha salido. Se ha desvelado toda la verdad, que Carlos ha aprendido a programar en Inglaterra. Ya no hace gráficos, es programador. Y va a hacer un juego para piloto o algo así. Exactamente. Posiblemente. Nuestro soporte. Señores, venga, que nos estamos liando y el programa, como siempre, se nos va de las manos. Perdemos ya los papeles, nos viene el invento demasiado grande ya y perdemos ya la historia. Llego yo y mira. Llegas tú y ya le hemos liado. Manuel, íbamos a analizar un videojuego. ¿Por cuál empezamos? ¿Por cuál de las glorias empezamos? Íbamos a analizar mucho. Empezaremos por Riven, vamos a hacer unos análisis rápidos para variar. ¿Y qué podemos decir de este gran videojuego? Antes que nada, decir del videojuego, Carlos, ¿lo has visto tú? Sí. ¿Has estado con él, no? Sí. O sea, estás en condiciones de darle una nota después, ¿no? Es muy difícil, muy difícil. Me ha parecido muy difícil. Vale, luego. Venga. Pues bueno, lo... La palabra con la que yo definiría a Riven es decepción. ¡Vaya, hombre! Decepción para todos los seguidores de Miss que durante años hemos esperado Riven y después de tanto tiempo creíamos, esperábamos algo más. Evidentemente a nivel gráfico es increíble, o sea, la calidad de los gráficos, yo creo que no se habían visto escenas pre-renderizadas, escenarios, todo tan real y tan asombroso como es en Riven. O sea, los gráficos son maravillosos, la historia es buena. Quizá para la gente que no jugó Miss estarán un poco perdidos porque no entenderá muy bien el, lo extraño de este mundo, de estas aventuras de Riven y de Miss, que es un poco dejarte en un paisaje completamente desconocido y a partir de ahí desenvolverte tú solo. Pero bueno, de todas formas, aunque yo lo defino como decepción, quizá es solamente porque esperábamos mucho más. Después de tanto tiempo, esperamos una aventura más larga y con más contenidos, porque a mí se me ha hecho corta. A pesar de tener dos o tres puzzles complicadísimos, eso es verdad, yo creo que en conjunto tiene muchos menos puzzles que Miss, aunque gráficos tiene muchísimos y animaciones, o sea, la aventura quizá es larga, pero a nivel de puzzles, que es lo realmente importante en una aventura, hay demasiado pocos. Son buenos, hay que decirlo, son, como decíamos antes, aplastantemente lógicos algunos y otros de una lógica de esta lateral que puede parecer complicado hasta que ves la solución claramente. Y bueno, qué decir, que es una aventura de las mejores que ha habido, que muy recomendable para todo el mundo, sobre todo que quieran experimentar algo distinto. Si te gustó Miss, evidentemente no te puedes perder Riven. Si no te gustó Miss, pues bueno, yo te recomendaría que le dieras otra oportunidad porque es una pequeña maravilla. Riven es otra y una gran aventura, distinta a todo lo que hay. Quizá un poco corta para los que ya sabíamos cómo es envolvernos en este tipo de puzzles. Y mi nota es un 8. Carlos, tu turno. Yo brevemente solamente diré que a mí me ha parecido... Coincido con Manuel en toda su apreciación. Lo que pasa que me parece que ya es hora, a esta altura del 98, de que el género de aventura realmente evolucione, como ha evolucionado a partir de otras casas, pero tampoco es que haya evolucionado mucho, porque incluso la gente de Revolution o de Lucas tampoco están rompiendo el molde que ellos mismos crearon hace tiempo. En ese sentido, pues Riven es una aventura clásica, para mi gusto demasiado clásica, de gráficos fenomenal, de historia muy bien también, pero en ese sentido yo creo que estamos esperando a estas alturas casi del año 2000 y el nuevo siglo, etcétera, otras cosas en aventuras. Le doy un 6. Un 6, un 8. Bueno, la verdad es que yo como... ¿Tú lo has jugado, guapo? Yo he jugado, yo he empezado a jugar, pero es, claro, es que también es que si no tienes demasiada idea de Miss, al principio te ves perdido, ¿no? Así que en Miss era mucho más complicado. Sí, no, estaba jugando, pero aquello, te ves en un mundo enorme y no sabes por dónde empezar exactamente. ¿Eso te parece bien o te parece que...? A mí me parece que los gráficos son alucinantes. Ya, ¿eh? Bueno, pero claro, es que tampoco he jugado suficiente como para dar una buena nota. Entonces Manuel me dice que es un poco decepcionante. Yo lo que quiero pedirle es un truco para todos aquellos que se lo hayan comprado y no sepan por dónde empezar. ¿Por dónde se empieza, Manuel? Pues nada, se empieza como siempre por el principio. Vale, muy bien. Intentar solucionar cada puzzle que te encuentras, normalmente, salvo dos o tres, que la solución se encuentra más adelante. Si tú no tienes ninguna pista sobre el puzzle, seguramente no se pueda resolver todavía. Todos están, los puzzles tienen una relación muy estrecha con soluciones que te vas encontrando a lo largo del juego. Entonces, tú sigues unos botoncitos, no es de ponerte a pulsarlos. En algún sitio encontrarás la clave para pulsar todos esos botones, en la secuencia en la que habrá que pulsarlos. O sea, no es de probar cosas aleatorias, sino de investigar, mover, probar todo, fijarte hasta en el último rincón, en el último detalle gráfico, prestar mucha atención porque todas las pistas están ahí y es solo cuestión de encontrarlas. Hombre, la pregunta está clara para Carlos. Gráficamente, ¿qué te parece a ti, Carlos? A mí me parece una maravilla gráficamente, Guillem. Pero en el sentido, yo en gráficos le daría un 9. Por ejemplo, lo que pasa es que no todos son gráficos en la vida. Por supuesto. Pues no es nada, que nos quedamos con la media, que debe ser un 7, poco un más 7. O menos. Que está muy y bien. Que está muy bien y que es un buen juego. La verdad es que gráficamente, como ha dicho Carlos, se merece un 9. Incluso a veces me han dicho que hasta un 10. Se han quedado alucinados y con la boca abierta muchos amigos míos. No, además está en español y el doblaje bastante bueno, o sea que... para los que queráis una aventura, yo creo que es de las mejores, si no la mejor, que vais a poder jugar en mucho tiempo. Pues señores, de aquí hasta que terminamos el programa, todo van a ser análisis, algunos de ellos protagonizados por aquellos que echábamos tanto de menos. Algunos, no todos. Vuelven los Pinipón. Game 40. El Marqués Ero. Hola Marqués, ¿cómo está? Pase. Siéntese por ahí, un par de quesetes, ¿eh? El Marqués Paquete. ¡Hombre, Marqués Paquete! ¿Qué tal está? Le veo así como más grande, más pomposo, más relleno. El Conde Nado y su mujer. Buenas tardes, señor condenado con su mujer o condenado a su mujer. El Príncipe y la Princesa de Keller y su hijo el Principote. ¡Hombre! ¿Qué tal con esa cara galleta de chocolate? ¡Pasen! El Duque Nukem. ¡Disculpe, señor! ¡Usted no estaba invitado a esta fiesta! ¡Cerdos! ¡Os voy a reventar! ¡Señores! ¡Nos han jodido el castillo! ¡Impresionante! ¡Qué impresentable! ¡Qué maleducado! ¡Qué grosero! ¡Dios mío! ¡Se ha cargado a todo el mundo, Dios mío! Nosotros pensábamos que Rambo era nuestro ídolo y ha venido uno que es peor que Rambo. Sí, Rambo, señor. Parece Heidi a comparación de este tío, Dios mío, pero qué cara de mala uva, y hay que ver qué bien se lo pasa. No ha dejado pies con cabeza. Esto un hígado. ¿Cómo se mete esteroides el tío? Se mete esteroides con plutonio radiactivo. ¡Vaya, bárbaro! ¿Qué es? ¡Qué animal! He comido todos los esteroides de que están en el cielo. Bueno, señoras, estamos hablando del auténtico impresentable del mundo de los videojuegos. Sí, señor, el más sanguinario, el más sangriento. Este sí que podría hacer un anuncio con presas porque ¡soy sangre! ¡Es el Duque Nukem! Sí, señor, es el único duque del mundo que es capaz de poner en órbita a los marcianos que quieren conquistar la Tierra. El único tío que necesita un pantalón con tres patas. Sí, señor. Con tres patas y dos cubos. ¿Sabes, señores? Este es el único juego que está de momento en todos los formatos, además del Worms, creemos, porque está en Saturn, está en PlayStation, está en Nintendo 64. Y es precisamente en Nintendo 64 la versión de la que vamos a hablar ahora mismo. Sí, señor, porque el Duke Nukem para Nintendo 64 tiene una gran cantidad de fallos que vamos a comentarlos en este preciso instante, ¿sabes, señores? Por ejemplo, empezando por el principio, sí, la señor. Introducción. ¿Pero qué es eso, señores? La Nintendo 64, decían de avanzada tecnología del futuro. Señores, si el futuro es esto, yo me quedo en el pasado. Sí, señor, pero qué ponzoñada cuando sale una nave que parece que es como la que hacían las marionetas. Dios mío. Hola, locomotora, voy a mover la nave. Wiki. Hola, espacio. ¿Alguien se acuerda de las intros de los cartuchos de MSX? Pues le daban mil vueltas. Dios mío, qué asco. Dios mío. Otra cosa, bueno, malísima, que desde luego es horrible que nos quiten el sex shop, que no podamos coger dinero de la caja registradora del cine y vayamos al sex shop y que la tía nos enseñe esas maravillosas protuberancias. Señora, y podían señores. Haber puesto la foto de Pamela Anderson, pero no, han puesto unas tías ahí bailando y luego han puesto un burger para que nos pongamos como cerdos. Señores, nos ponemos como cerdos comiendo como, en el puñetero burger. Que vas a escuchar tu canción preferida y la empiezas a escuchar con "I want to be, I want to be". Da rabia, ¿verdad? Sí, bueno, señor. Pues nos han hecho con el Duque Nukem, señores, lo han censurado, da asco, ya no podemos ver esas, no podemos pagar dinero a las tías para que nos enseñen. Como decía en PC, shake it, baby. Otra de las cosas malas es que no hay música. Hombre, a veces se puede agradecer que no haya música por el hecho de que te puede llegar a coñar tanta música y tanto rollo. Sí, pero no te dan ni la opción de elegir. No, porque no hay música, eso sí, unos efectos impresionantes, los enemigos en 2D, los cerdos. Son sprites, Dios mío, como los de Outrun, sí, son sprites. Sí, señor, y ya puestos a tomar sprites, tómate el refresco sprite. Analógico radiactivo. Dios mío. Bueno, otro fallo muy gordo es el precio. 14.000 pesetas. Redondeando, ¿eh? 14.000 pelas pagar por un juego que lleva ya 3 años en el mercado. Eso sí, para PC. Pero pagar 14.000 pelas por un juego que no tiene ni es original ni nada. O sea, es un juego, pues el Duke Nukem, sí, que está muy bien, que es muy bueno. Pero pagar 14.000, no. Ya señalamos con las cosas buenas. Que porque también son muchas y además es lo que hace que este juego nos lo hayamos comprado. Sí, señor, porque es un juego para jugar en Sotenap y para tener. Sí, señor. Que juegas en primera persona, que es divertidísimo, que es súper adictivo, que tiene cosas muy buenas como los efectos sonoros, que de repente oyes a un cerdo por la derecha y luego oyes a otro cerdo por la izquierda y oyes a la cerda de tu prima detrás. ¡Es verdad! ¡Dejar de jugar! Y te ha entrado en la habitación y te has dado cuenta. Es increíble el sonido super THX que tiene la Nintendo 64 a saco. Sí, señor. Y eso, que lo bueno que tiene es que es como la vida real. Le ves a tu novia, le ves al enemigo y es lo mismo. Es verdad, son los dos un par de cerdos. Y además, en este juego vas a tener el gran placer de saquear, reventar váteres, manchar el suelo con las huellas sangrientas de tus botas de militar. Además, lo bueno que tienes es que... ¡Borrarle la cabeza a la gente! Sí, señor, lo bueno que tienes es que, por ejemplo, disparas a la pared y quedan ahí los dos disparos. Es verdad, no como otros juegos. O, por ejemplo, ves una taza y ¡toma, taza, tetaza! ¡Esas tetazas que faltan en el sexo! ¡Calla, loco! Y además, un detallazo que siempre ha tenido el Duke, esas armas sádicas que tiene el Duke, esas bombas con láser que cuando te has ido y te impregna todo de sangre la pantalla. La visión nocturna, la visión nocturna. Esa visión de noche. Bueno, pues la voz que tiene también, ¿eh? La voz que le han puesto. La voz que le han puesto, muy buena, sí, señor. Baby. Señoras, señores, estamos hablando de un auténtico pelotazo para este 1998. Es el Duke Nukem para Nintendo 64. ¿Qué te podemos decir? Que si tienes 14.000 pesetas, no te las gastes y te compres cualquier otra cosa, porque pagar 14.000 pelas por este juego también ya es tocarnos las amígdalas, señores. Vamos a darte dos opciones. Una, tienes que tener el Duke Nukem. Dos, tienes que conseguirlo de segunda mano. Sí, señor, sí, señor. Así que espera que baje el precio y cómpratelo. Señoras, señores, estos son Pin y Pon. ¡Y el Duke Nukem! ¡De mío! ¿Dónde están los informáticos? ¡Apartaros! ¡Voy a cargarme ese cerdo del micrófono! ¡El de las gafas y la calva! Ya estamos, ya empezamos con Tirantece. Van a por ti, Guillermo. Ya veo que empezamos mal. Mal andamos, ¿eh? En fin, las 9:52 minutos. Recuérdame que no les renueve el contrato a estos tampoco. A estos tampoco. 8 minutos para llegar a las 10 en punto de la noche. Estás en G40, programa de los videojuegos de los 40 principales. Y Carlos quería hablarnos de un videojuego, a analizar el GTA. Sí, quería analizar el GTA, Grand Theft Auto, de la gente de MEA. Perdona, vuelve a empezar que no se te entiende. Quería analizar, para todos los oyentes, el GTA, que se llama Grand Theft Auto, que es un juego de robar coches, por muy extraño que parezca, para PlayStation y para PC. ¿De robar coches? De robar. Robar. Con un ladrón. Con el, perdona, el inciso, con la barra de medidor de aceite del Renault 11. Pues así. Medición de aceite. Es que a Carlos se la han fringado como 14 veces la barra de medición del aceite de su coche. No hablemos de coches, que esta semana tengo una semana muy mala de coches. Bueno, vale, venga. Dejémoslo. Además, el coche de Carlos tiene apertura digital que muy pocos coches lo tienen. Es verdad. Pero vamos con el gran tema. Bueno, vamos a hablar del coche de Carlos y definir un nuevo término, que es el coche de Carlos, si queréis. El ordenador del Antonio, el coche de Carlos. GTA, por favor, Carlos, GTA. Bueno, pues eso. El GTA es un juego que ha estado rodeado de polémica porque ha sido prohibido en algunos estados de Estados Unidos, ha habido mucha polémica en Inglaterra, al final lo han sacado. El juego consiste en que eres un ladrón que va por la calle, la vista está desde arriba, con los edificios en 3D que van hacia ti, pero vistas totalmente desde arriba. Tú manejas a un señor que va andando por la calle, entonces lo primero que puede hacer es coger, robar un coche, que consiste en ponerse al lado de un coche, darle un botón, el señor coge, saca del coche de una patada y se mete él y conduce el coche, o coger, encontrar pistolas, ametralladoras y cosas así y poder matar a la gente. Guillén se muere de risa. ¿Qué ha debido pasar esto alguna vez? Ya verás mañana en los periódicos. Videojuego criminal. El juego es muy bueno, aparte solamente, normalmente la estrategia consiste en coger, abrir la puerta de un coche, tirar el conductor a la carretera, irte con el coche por ahí. Te vas a una cabina de teléfono que te indica una flecha y te encargan misiones. Las misiones consisten en ir a un cierto sitio, las cosas, etcétera. A todo esto, si organizas mucho caos, si matas gente, o si atropellas gente, o sea, si eres un poco bestia, pues la policía se pone tras tuya, cosa que es lo mejor del juego, ya que en esos casos puedes matar a los policías, etcétera, etcétera. El juego, a nivel de juego, es muy original y ha recibido muy buenos comentarios en todas las revistas. La versión de PC, sobre todo la de 3FX, es bastante mejor que la de PlayStation, que va un poquitín lenta de scroll, pero también está muy bien en PlayStation y supongo que no hará falta una PlayStation de 300.000 pesetas ni la PlayStation de Antonio para jugarlo. En ese sentido, el juego está muy bien. No menciones la PlayStation de Antonio, que se lo cree. Es verdad. Que Antonio tendrá muchos PC, pero no tiene PlayStation. Pues eso, y en ese sentido el juego, el principal defecto que le veo yo es que normalmente no juegas lo que es el juego. Normalmente lo que la gente hace, coge, llega allí, mata a un montón de gente, coges la metralla, empiezas a matar gente, y cuando viene la policía, te coges un coche de policía y te das con él. ¿Te das con él? Claro, entonces la policía te persigue, ponen barricadas y eso, te lo pasas muy bien hasta que te cogen y te capturan. Ya, ya, entonces ya te lo pasas peor. Claro, entonces ya se acaba el juego. Bueno, sí, siempre acaba siendo capturado, con lo cual lo que el crimen siempre paga es verdad totalmente. Son juegos, además, tiene muy buena, digamos que la moral que destila el juego es muy buena, ya que, quieras o no, digamos que no incita a la gente a robar, ya que al final siempre les cogen. Que se lo pasen bien es otro asunto. Carlos, a la gente y robando el coche a la policía, pero Carlos, bueno, me lo puedo imaginar. Te lo puedes imaginar. Los titulares en los periódicos, mejor dejémoslo, porque la moraleja me parece que no cuela demasiado, ¿eh? Pues eso. ¿Qué le das a esto? Muy bien. Muy bien, muy original además. A mí me parece muy original. Sí, lo de la polémica realmente es un poco lamentable, porque es mucho peor ir andando por ahí matando gente sin ton ni son. No, además gráficamente el juego no es muy violento. Nada. Incluso la gente, yo creo que la gente de MEA lo ha aprovechado esto de crear un poco de polémica para darle más publicidad al juego. Es verdad, y los de la Warner llevan dándose porrazos toda la vida también. O sea, que si no se lo pregunten al Coyote y al pobre Correma... Claro que sí, que mira por qué lo hace el Coyote y, y nadie ha dicho nada. Ahí está. Así que nada, yo a este juego le daría un... 9. ¡Ay, ala! Pero no se lo doy, no se lo doy. Muy bien, casi, casi. ¿Por qué no se lo doy? Le porque daría. Es un poco, digamos, lo que es el objetivo del juego es un poco que no te enteras, ¿sabes? Pues da igual, lo que quieres hacer es ponerte allí a... Carlos, resume. Por favor. Un 8. Vale. Y nada, yo no he jugado lo suficiente, por eso no lo puntúo, pero como ha dicho Carlos, es un juego muy original. Además, la gente me ha trabajado durante mucho tiempo en él para conseguir realmente el ambiente de la ciudad, que tengas mucha libertad de movimientos y libertad de acción. Quizá un poquito como lo que aportaba G-Polis al mundo de los juegos, que es tener una ciudad realmente viva. Eso la gente de MEA lo ha recreado todavía mejor y es lo que le da muchísima vida e interés al juego, y se nota que hay mucho trabajo detrás de él. Bueno, sí, el único problema es ese, que así como en G-Polis, sabes, las misiones siempre tienes un aliciente de completarlas y seguirlas, aquí realmente es un poco igual. Pues bueno, ya veis que no hemos tenido tiempo de comentar el Diddy Kong Racing, ni el PC Fútbol, ni el último PC Fútbol, ni nada. Pero bueno, la semana que viene una hora más de noticias, de diversión y bueno, todo lo que hagan en programas de una hora. Carlos, dime. ¿Te ha gustado entonces el GTA, no? Mucho. Pásamelo. Mucho, mucho. Tengo una ansiedad reprimida que tengo que ir, ¿sabes? No te preocupes, mucho, que lo de robar es muy malo, ¿eh? Mucho estrés, Carlos. Además, al final acaban todos los coches rotos, que es una cosa que a mí me pone muy nervioso últimamente. Así que... La verdad es que Carlos no nos ha contado sus problemas con la 64 esta semana. No. Seguramente. Pues con nosotros ha estado Ari Batán en Carlos Ulloa, el máster de los rompecoches. Muchas gracias, Carlos, por dignarnos esta media horita. Ya sabemos que no te encontramos demasiado bien. ¿Cómo va tu cuello? Mi cuello está bien. Vale. Muy bien ya. Vale, ya no llevo collarín ni nada. Pues buenas noches, y Carlos. Ya no tengo muletas ni nada. Que se recupere pronto tu coche, entonces. Mi coche el martes me dice siniestro. En fin, Manuel Martín Vivaldi, muchas gracias por todo, como siempre. Buenas noches, ha sido un placer compartir contigo. Otra noche más. Lo mismo digo. Nos vemos la próxima semana. No se despedirá Mup. No sé, tampoco tengo ni idea, Mup. Bueno, veo que no ha cambiado demasiado la historia. Premios Game 40, ahora tenéis concursito, que si Carlitos en Inglaterra, que si Manuel por aquí, que si páginas web, que si nada. Oye, que me voy a darle la comida a los niños, que yo paso un poquito de vosotros, ¿vale? Hasta la próxima semana, que yo me la ya hablaremos. ¿Vendrás o no? No lo he dicho. Bueno, señores, fue un placer acompañaros. Hasta la próxima semana, que volverá a estar con vosotros Game 40. Recordar el concurso Marcianitos de Oro de Game 40. Habrá premios, vuestras votaciones esperan, y también el concurso de Psygnosis. Y, por supuesto, estar atentos con nosotros la próxima semana. ¿Vale? Sé bueno, si no hagáis nada que Moom nunca haría. Aunque ya no sé últimamente qué es lo que nunca haría este hombre. Hace de todo ya. Un saludo, Guillén Caballé. Hasta la próxima. Adiós.